Estás en La Voz de las Madres, la M530, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad. Nos encontrás en vivo también alrededor de todo el mundo, localizando y ubicando la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org. Allí podés encontrar un vínculo para escuchar y compartir absolutamente toda la programación de la radio en el aire de la red de redes, y allí está también, claro, Atrapados en Libertad, y también en internet, pero en repeticiones de capítulos anteriores. Nos podés encontrar en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Comunicate con nosotros y hacernos saber qué te gusta y qué no te gusta de nuestro programa al 4567-3606. Es el contestador telefónico de la producción. Ahí nos podés dejar grabado un mensaje con críticas, sugerencias, saludos o lo que se te ocurra, que será contestado y agradecido, obviamente, a la brevedad. Te puedes comunicar con nosotros también a las direcciones de correo electrónico atrapados@madres.org y atrapadosenlibertad@hotmail.com. Esta dirección también la puedes utilizar para agregarnos a tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea. Puedes visitar nuestra página también, que se estará actualizando durante este mes de marzo, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Este programa lo hacemos con Julián Profeta en operación técnica y ayudando y dando una mano en asistencia de producción, con José Castillo en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez. Y para dar comienzo al capítulo número 58 del ciclo, que estaremos dedicando a una mujer, principalmente por la cercanía con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero también porque el ciclo dedicado al reconocimiento para algunas mujeres que hemos puesto al aire de la 530 durante el mes de enero nos quedó sumamente ajustado y reducido. Es por eso que la cercanía con el Día Internacional de la Mujer nos viene bien también para ir completando y ampliando esa secuencia de programas. En esta ocasión la vamos a dedicar a Adelita, una legendaria mujer que participó en la Revolución Mexicana de 1910, comandada por Pancho Villa y Emiliano Zapata, y de la que ya damos cuenta en el capítulo número 58 de Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Atrapados en Libertad. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy ni un golpe más. Sí, no. Tu no, cuerpo no, no. Es tu territorio. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Te recuerdo quién es Quinto Lucas, el autor del libro Mujeres del Siglo XX. Que vas a poder encontrar en la página Atrapados en Libertad, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Es escritor y periodista, nacido en Uruguay. Desde 1992 vive en Quito, donde ha sido editor del diario Hoy, entre otras cosas. Actualmente es corresponsal de la agencia Noticias Interpress Service y director del quincenario Tintají de Quito, allí en Ecuador. Algunos de sus libros escritos son La Rebelión de los Indios, Rebeliones Indígenas y Negras en América Latina, Mujeres del Siglo XX, al que vamos a estar haciendo referencia compartiendo el capítulo dedicado a Adelita, Apuntes sobre Fútbol, Plan Colombia, La Paz Armada y el Movimiento Indígena y las Acrobacias del Coronel. Mujeres del Siglo XX fue editado por primera vez en 1997, y el capítulo dedicado a Adelita dice: Ciudad de México, 1963. Ella mira el papel firmado por el presidente y sonríe. Lo lee una y otra vez para convencerse que es verdad, y una y otra vez vuelve a sonreír. El papel, que es algo así como una carta, dice que ahora tiene una pensión por haber sido veterana de guerra, y dice que se reconoce su valor y que se agradece el servicio a la revolución. Ella lo deja caer al piso y recuerda en sus inicios que es como recordar sus años jóvenes. Y escucha a Zapata cuando dice: luchamos por la tierra y no por ilusiones que no dan de comer. Y ve a la División del Norte con Pancho Villa y se quema con aquel sargento que acarició su piel y puso fuego en sus noches, escalando su cuerpo hasta la locura, y recuerda y olvida, y ya no sabe de dónde viene. Entonces se cree que todo es una ilusión, como la revolución, que ahora es institucional. Y antes de olvidar toda la poca memoria que le queda, sigue recordando. El hambre era de casi todos, y la comida de casi ninguno. Los días estaban fregados, pero de repente comenzó el alboroto. Y ella, que andaba chamaquita, se metió a la pelea, que era contra Porfirio Díaz, un general de muchos años mandando, lleno de latas y latones, que era también contra la abundancia de falta de comida. Y ya a los 14 años ella andaba en ese lío, como andaban tantas, y cargaba su fusil como si fuera un niño parido en sus entrañas. Y un sargento villista de nombre Antonio se metió en su cuerpo y lo exploró, y ella exploró el de él, y su historia se hizo corrido, que es como si fuera imagen de México. Y ella, la Adelita, se hizo vida en los cantadores del país que decían: popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y se oía que decía aquel que tanto la quería: si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si es por mar, en un buque de guerra; si es por tierra, en un tren militar. Y su historia no fue solo canto, también se hizo himno en la División del Norte, y las bandas de música lo tocaron, y los soldados lo silbaron, y los cantadores de cada parte lo hicieron de ellos, que fue como hacerlo de todos los mexicanos. Ahora, después de 32 años trabajando para el Estado, mira ese papel donde le dicen que le otorgan un premio que se llama pensión. Mira una foto de su regimiento. Mira a lo lejos como queriendo encontrar los años. Mira los sueños que de tanto tiempo caminando se institucionalizaron, que es como volverse viejo siendo joven. Y el corrido surge en su pensar. Y como vino, el recuerdo se fue. Y la pensión y la memoria y la geografía se hicieron una sola. Y ya nadie supo de qué rincón de México era. Y ya todos la hicieron nacer en su lugar. Y ella fue la imagen mujer de la revolución, que es como decir una poesía surgida de las llamas que supieron quemar en el lecho y la batalla. Adela Velarde, para algunos es solo una leyenda, para otros el personaje femenino con mayor proyección en la Revolución Mexicana. Según cuentan y quedó guardado en la memoria de los tiempos, era una enfermera que a los 14 años militó en las tropas de Pancho Villa, donde el sargento Antonio del Río Armenta interpretaba en su honor la canción La Adelita. Más allá de la leyenda o la realidad, algunas décadas después, determinada la revolución, Adela Velarde, o la Adelita, quien trabajaba en una oficina pública, recibió una pensión como veterana de guerra por su servicio a la revolución. El sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba, y se oía que decía con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, y la voz de una mujer que sollozaba, su plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el mozo, a su amada le cantó de esta manera, y se oía que decía aquel que tanto la quería. si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento. Recordando aquel sargento sus quereres, los soldados que volvían de la guerra, ofreciéndole su amor a las mujeres, entonaban este himno de la guerra. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. Mujeres de nuestra América. Hoy, Adela Velarde, Adelita, de México. Todos estábamos muy fregados. No había apenas si para comer. Entonces empezó aquello de la revolución. Yo estaba chamaca. Que vámonos con Pancho Villa, decían todos. Que él sí nos ayudaría. Ayudaba a mucha gente, decían por todos lados en el pueblo, a conseguir tierras para sembrar, animales, a quitar el mal gobierno del general Porfirio Díaz, que tenía muchos años en el poder. Había mucha pobreza entonces. Uno, las mujeres, pues, empezamos a quedarnos solas. Todos andaban en la revolución. Veíamos que nuestros hombres se iban y decidimos jalar con ellos. Total, ¿qué más daba? No había que comer y los mocosos igual lloraban de puritita hambre. Yo me había casado con tu abuelo poquito antes de que empezara la lucha, así que me fui tras él, como todas, para ayudarle a preparar la comida, lavar la ropa, cargar el agua. Las mujeres no solo hacíamos eso, sino que hubo muchas que hicieron verdaderos actos heroicos. Cargaban su rifle y carrilleras, y muchas perdieron sus maridos en la lucha, y seguían peleando con el chamaco en un lado y el rifle en el otro. Muchas murieron entre las balas. Eran parte de la tropa, los Dorados de Villa. Muchas mujeres fueron muy conocidas por lo que hicieron. Ayudaron a continuar aquella lucha en la que todo el pueblo mexicano buscaba su libertad. Y de todo esto hablan los corridos, esas canciones tan nuestras que nacieron de todos los hechos revolucionarios. En ellos se contaba, era como el periódico de ahora, se contaba todo lo que pasaba en México desde el norte hasta el sur, lo que hacía Villa, Zapata, Carranza, Obregón, Huerta y los bandidos. Por eso es que dicen, para saber quién es quién, hay que escuchar los corridos. Y así se cantaban los pleitos, las tomas de ciudades y de pueblos, que ya ganó mi general Villa. Y claro, de los amores también había algo. Muchos romances se conocieron a través de los corridos. Y de la mujer también se contó su lucha en la revolución. Una de ellas, la más famosa, creo yo, hasta nuestros días, fue la Adelita. Y claro, le hicieron su corrido. En lo alto de una bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento, popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería, que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Sí, es un personaje que existió, muy interesante, ¿eh? Sobre todo entre las fuerzas revolucionarias, y que se tomó el canto como un himno revolucionario, principalmente de los villistas, en aquella época, 1913-14, ¿eh? Que la canción que entonaban las fuerzas revolucionarias, hay varias versiones sobre su origen. Una dice que se conoció en Ometepec, Guerrero, en 1892. Otras señalan que proviene de Oaxaca, otros de Chiapas, otros de Campeche, y hasta hay quien dice que de Yucatán. Hay otra versión más y más acertada. Dice que Adelita, conocida así, era Adela Velarde Pérez, que era enfermera a los 14 años de edad y prestaba sus servicios a las tropas constitucionalistas en Tampico, Tamaulipas, donde un joven capitán, Elías Cortázar Ramírez, interpretaba la canción en su honor en un organillo bucal. Según otra de las versiones o leyendas, se trataba de un sargento villista, Andrés del Río Armenta, con quien tuvo un hijo. Ambos andaban en la División del Norte, pero Adelita era un personaje muy querido por los revolucionarios, porque además era simpática, era joven y siempre sentía placer en andar con ellos. Por eso fue que después hicieron canción y la interpretaban bandas de música, sobre todo las bandas de los revolucionarios, la Adelita. De una bruta serranía, acampada se encontraba mi regimiento, y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento, popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetó. Con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, y la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento, y el oírla el sargento temeroso, de prender barra siempre su agarrada, ocultándose muy bien baja el embozo, a su amada le cantó de esta manera. que si Adelita fuera mi mujer, le compraría de seda, para llevarla a bailar al cuartel. Que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, a las vacas que pasara la metralla, muy desmada regresaba recibiendo, recordando que el sargento sus quereres, los soldados que venían de la guerra, ofreciéndole su amor a las mujeres, entonaban este himno de la guerra y se oía que decía aquel que tanto la perdía. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. AM530, la voz de las madres. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando. Verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Estamos reabriendo el capítulo número 58 de Atrapados en Libertad. Seguís en AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Y te recuerdo que también nos podés escuchar por internet, en vivo, accediendo por www.madres.org. También podés allí consultar toda la agenda de actividades de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Nos podés escuchar por internet en repeticiones en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y ya mismo, sin quitarle tiempo al contenido periodístico del programa del día de hoy, damos pase a la continuidad del informe y el recuerdo para Adelita, uno de los referentes revolucionarios más importante, perteneciente a las tropas de Pancho Villa en la Revolución Mexicana de 1910, y por ende también una de las mujeres revolucionarias más importantes de la historia de las luchas latinoamericanas. Capítulo número 58, La Adelita en Atrapados en Libertad. Y en el texto de Quinto Lucas que compartíamos anteriormente del libro Mujeres del Siglo XX, que te recuerdo podés encontrar en la página de Atrapados en Libertad, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Escuchábamos algo así como la leyenda de la Adelita, y a eso se refieren varios textos, porque más allá de que Adelita existió y formó parte de las tropas que dieron cuerpo y alma a la Revolución Mexicana de principio de siglo, en 1910, y que tenían como cabeza visible del movimiento a Pancho Villa y a Emiliano Zapata, ella puntualmente formaba parte de la Columna del Norte, a cargo del general Francisco Pancho Villa. Y te decía que al margen de todas esas realidades, aún en la historia de Adelita, hay muchos puntos que no se han podido comprobar históricamente. Uno de ellos es su verdadero nombre. Adelita fue una legendaria mujer que participó en la Revolución Mexicana en 1910, que verdaderamente existió, y hay quienes sostienen que su nombre real era Altagracia Martínez, perteneciente a la clase alta de la Ciudad de México, simpatizante con la Revolución, que se unió a la misma siendo bautizada con el nombre de Adelita por el general Francisco Pancho Villa y el general Rodolfo Fierro. También es conocida como Marieta Martínez. Al parecer fue asesinada por mandato de Pascual Orozco, un revolucionario mexicano que se inició apoyando al plan de San Luis de Francisco Madero, pero tras el triunfo de la revolución se alzó contra este último y reconoció el gobierno golpista de Victoriano Huerta, es decir, un verdadero traidor a la causa. Y continuando con la historia de Adelita, sin embargo, actualmente el término Adelita se usa para referirse a todas aquellas mujeres soldado que participaron en dicho movimiento armado. Otros, sin embargo, sostienen que la Adelita, y esta es la versión más aceptada por lo menos en los textos históricos compaginados por autores cercanos o con algún tipo de contacto con el movimiento revolucionario de principio del siglo pasado, sostienen que la Adelita fue en realidad Adela Velarde, una enfermera, cuya historia ha servido de inspiración para canciones, infinidad de textos y hasta algunas películas. Y de todas esas expresiones artísticas que inspiró la vida de Adelita, obviamente la más conocida es justamente el corrido sobre la Adelita. Alegría en el... día, en este día, cuando pise tu alma mía, la última piedra sobre mi corazón. Si me equivocara otra vez, si me enamorara de ti otra vez, la alegría en este día, cuando pise tu alma mía, la última piedra sobre mi corazón. Si me enamorara otra vez, si me equivocara de ti otra vez, la alegría es vida mía, te presento la alegría, la última piedra sobre mi corazón. Si me enamorara otra vez, si me equivocara de ti otra vez, la alegría en este día, cuando pise tu alma mía, la última piedra sobre mi. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Te recuerdo que estamos compartiendo en el capítulo número 58 de Atrapados en Libertad y empujados casi gustosamente por la cercanía con el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, un capítulo dedicado justamente a una mujer, a la Adelita, la mujer de la columna de Pancho Villa, en las tropas de la Revolución Mexicana de principio del siglo pasado y uno de los más destacados referentes femeninos del movimiento revolucionario mexicano y obviamente por añadidura de toda Latinoamérica. Lo que estás escuchando es AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda. También nos puedes encontrar en internet o en repeticiones de programas anteriores en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Comunicate con nosotros vía correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o al 4567-3606. Sobre las canciones que ha inspirado la historia de la Adelita y la página Música Mexicana del Siglo XX, la historia cantada a través de su música, en la sección Música del Movimiento Armado, y refiriéndose justamente al corrido, a la canción, dice que existe. Hablábamos anteriormente y escuchamos también Hija de la Revolución Mexicana, consideradas como las más próximas a la verdad. Discrepan en el nombre del enamorado y en la jerarquía militar. La versión A es la más romántica, se atribuye a Elías Cortázar Ramírez, joven capitán del ejército constitucionalista que hacía versos y canciones, quien se enamoró de una bella muchacha tan pequeña llamada Adela, la que constantemente desdeñaba los amorosos requerimientos del joven Elías, quien temeroso de morir en alguna acción militar quiso dejar testimonio de su amor y fidelidad componiendo la canción que aún hoy perdura. La División del Norte al mando de Pancho Villa acosaba a las tropas concentradas en Tampico a las que pertenecía nuestro personaje y éstas se ven obligadas a salir de la ciudad para combatir. Por la noche, durante algún descanso en la lucha, Cortázar Ramírez, acompañándose con su guitarra, entonaba continuamente la Adelita, que los soldados norteños aprendieron y la hicieron suya. Cortázar murió en combate y la letra de su canción fue arreglada de forma que diera el último adiós a la ingrata amada. La segunda versión nos presenta al sargento norteño Antonio del Río Armenta. Obviamente esta es la versión a la que más peso le vamos a poner, que se refiere a la parte de la historia que contaba el libro de Quinto Lucas en su sección dedicada a Adelita, que dice: en un combate entre villistas y constitucionalistas resultó herido y fue atendido y curado por una bella jovencita llamada Adela, de la que se enamoró perdidamente. Adela Velarde Pérez formó parte de un grupo de la Cruz Roja que había integrado en 1914 Leonor Villegas de Manón para atender heridos de la División de Oriente. Otra versión dice que los carrancistas llevaron la canción desde Tampico, la cual no era conocida por las tropas villistas, y que el sargento del Río Armenta la adaptó y la declaró como suya, haciéndola popular. Los soldados villistas la hicieron suya y la cantaban en improvisados orfeones por los campamentos y trenes, propagándola por todo el país. Adela Velarde fue reconocida como veterana de la Revolución y condecorada en varias ocasiones. Se dice que ella siempre recordó con emoción a su enamorado y a su canción. Adela conoció y trató a varios de los generales de mayor prestigio como Venustiano Carranza, Jacinto Previno, Pablo González y Casareo Castro. Trabajó durante 32 años en un puesto burocrático de la Secretaría de Industria y Comercio y en 1963 se le concedió una pensión como veterana de la Revolución. Una noche en que la escolta regresaba, siente entre sus filas al sargento y la voz de una mujer que sollozaba. Su plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el mozo, a su amada le cantó de esta manera y se oía que decía: aquel que tanto la quería, que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la... Adelita, canto de la revolución, aparecido en Sinaloa, de autor desconocido. Parece ser, se cantó por primera vez en Ciudad Jardín de Rosales de Culiacán en 1885. Del arreglo es autor Ángel Viderique. La canción permaneció mucho tiempo sin ser escuchada ni conocida en la República. Pero en 1910, don Julián S. Reyes la reapareció como parte de sus repertorios. Reyes era director de la banda de música de la Brigada de Domingo Arrieta. Fue la División del Norte quien la popularizó, tomándola como himno revolucionario. Años después, el subdirector de dicha banda de música, Rufino Quiñones, residente en El Paso, Texas, logró que se grabara en discos, pasando la Adelita a pertenecer al folclore nacional. Bueno, muchos dicen que no existió, otros que sí, para saber cuál es la verdad. Lo cierto es que la Adelita se convirtió en el personaje femenino más famoso de la Revolución. El corrido se cantó por todos los rincones de México. Durante muchos años ha permanecido presente en nuestros valores nacionales. Popular entre la tropa era Adelita... La mujer que el sargento y dos... La revolución tiene a la mujer también como un elemento inspirador. La esposa, la novia o la que andaba detrás de algún personaje de las armas nacionales, ellas siempre se hacían presentes y los acompañaban y a veces estaban en las en algunos actos de guerra. Y a veces estaban con ellos en el convivio que realizaban, en los vivacs, etcétera. Pero siempre la mujer es símbolo también de la lucha revolucionaria. Hay mujeres que citan la revolución ya como revolucionarias verdaderas en distintos estados, que perdieron a sus hijos, a sus maridos, se le juntaban, se le unían y ahí estaban en la trinchera, aventando bala. Y se dieron casos muy heroicos de combates en los de que estaba presente la Adelita. De tal manera que la mujer revolucionaria es la Adelita, se simboliza por la Adelita precisamente. Yo digo que por cuestión de la División del Norte, que era la que andaba en todas partes y sonaba en todas partes y actuaba en todas partes, y el general Villa pues era el actor principal de la revolución. La revolución es Villa. Y Villa es la revolución. Atrapados en libertad. Yo creo que sí se debe honrar a la Adelita. Y ya ve usted, en todo nuestro folclore no falta la Adelita. ¿Eh? Y siempre la ponen de revolucionaria, vestida de revolucionaria y todo. ¿Eh? Y nosotros los juarenses, pues más todavía, porque sí era de aquí, hay versiones que coinciden. Chihuahua tiene en ella también una representación magnífica. La mujer tiene en ella, no se diga, un símbolo. Y la mujer debe recoger de ella su valentía, su ejemplo y sus servicios a la revolución. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por las bajas que causara la metralla. Muy diezmado regresaba el regimiento, recordando aquel sargento sus quereres, los soldados que volvían de la guerra, ofreciéndole su amor a las mujeres, entonaban este himno de la guerra. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, oh bendita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Como te venía diciendo desde el principio del programa, la decisión de referir el capítulo número 58 del ciclo a una mujer, aparte de ir agrandando el ciclo que ha quedado evidentemente pequeño e incompleto que hemos compartido durante el mes de enero referido a las mujeres, el otro objetivo era cantar presente en una fecha cercana al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Como cuatro programas no habían alcanzado en enero para contar todas las historias que queríamos contar referidas a mujeres, más allá de las que ya venimos contando durante todo el año 2008, un programa en el Día Internacional de la Mujer tampoco era suficiente ni siquiera para contar las historias y los personajes femeninos sobresalientes en la Revolución Mexicana de 1910. Te propongo en este resumen y en estos audios que siguen alzar la voz para que el Día Internacional de la Mujer sea en los 365 días del año y para que el recuerdo a las mujeres de la Revolución Mexicana de 1910 sea un poco más completo y más parecido a lo que realmente debería ser en el capítulo número 58 de Atrapados en Libertad. Las mujeres tuvieron una participación más nutrida y clave en la Revolución Mexicana que la que hasta ahora conocemos. Además de las soldaderas, hubo centenares de mujeres alrededor del país que pelearon apoyando a la causa desde otros frentes, actuando como correos, enfermeras, periodistas, luchadoras obreras y líderes feministas, que entre 1910 y 1920 buscaban ya el derecho de las mujeres al sufragio y a otras reivindicaciones como las laborales. Ermila Galindo Acosta de Topete, feminista, diputada. Nacida en Durango el 29 de mayo de 1896, a sus 20 años ya promovía el derecho al voto para las mujeres. Luchó contra Huerta luego de venirse abajo el gobierno maderista. Se unió a Carranza realizando campañas de propaganda, así como también clubes revolucionarios por el sureste del país. Fue comisionada para dar a conocer la doctrina de Carranza en el extranjero. Es por eso que dio 6 conferencias en La Habana, detrayendo las intervenciones norteamericanas en asuntos de nuestra política. Elvia Carrillo Puerto, feminista, activista política, nacida en Motul, Yucatán, conocida también como la Monja Roja por sus ideas socialistas, presentaba al Congreso de la Unión en 1926 una reforma del artículo 34, haciendo posible que la mujer pudiera votar y ser electa. Dolores Jiménez y Muro, escritora, combatiente en la Revolución, originaria de Aguascalientes, cuñada del poeta Manuel José Otón. Varias veces encarcelada por enunciar sus ideas libertarias y exigir en distintas publicaciones periodísticas los derechos de los trabajadores y la devolución de tierras a los campesinos. Fue encarcelada y liberada luego de una huelga de hambre. Se afilió a la causa zapatista y elaboró el prólogo del Plan de Ayala. Fue nombrada general brigadier por Zapata mismo. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, escritora, periodista, combatiente en la Revolución. Nació en San Juan del Río, Durango, combatía la dictadura de Porfirio Díaz y después de Victoriano Huerta, desde el Partido Liberal y luego en el antirreeleccionista. A su llegada a la Ciudad de México en 1901, fundó el semanario Vesper, donde atacaba constantemente a la dictadura de Díaz. Por esta razón, fue aprehendida y confinada a la prisión de San Juan de Ulúa, en Veracruz. 3 años después, ya puesta en libertad, tuvo colaboraciones con el diario Excelsior para después ser desterrada nuevamente por Díaz a Estados Unidos. Se unió a Emiliano Zapata en las montañas del sur, pues sus ideas no comulgaban con las de Madero o Carranza. Al triunfar Obregón, volvió a la ciudad. María Arias Bernal, profesora, combatiente en la Revolución, oriunda de la Ciudad de México, fiel seguidora del movimiento maderista, a la muerte de Madero, coordinaba el Club Femenil de la Lealtad para luchar contra Huerta. Carmen Cerdana La Triste, combatiente en la Revolución. Originaria de Puebla, se le conocía también como Marcos Serratos, seudónimo que utilizaba para ocultar actividades secretas, como la repartición de pólvora entre los detractores de la dictadura de Díaz. Fue criada en una familia que defendía activamente los derechos de libertad ciudadana y la democracia, gran entusiasta de la tarea antirreeleccionista. En 1910 se reunió en San Antonio, Texas, con su hermano Aquiles Cerdán y Madero, a quienes fue a hacer entrega de fondos para financiar la causa. A su regreso, su domicilio en Puebla fue sitiado y luego atacado por la Policía Estatal y el Ejército Federal. A esta ofensiva respondió saliendo al balcón con un rifle en la mano y dirigiéndose al pueblo con un grito de «¡Viva la no reelección!», acto que le valió el encarcelamiento. Durante la Revolución, fungió como distribuidora de armas, correo de noticias y como repartidora de proclamas. ¡Actívate! ¡Actívate! ¡Actívate! ¡Actívate! Hoy, agarra tus cosas y dile adiós al maltratador. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¡Actívate! ¡Actívate! ¡Actívate! Ahora que ya dejamos atrás el informe del día de la fecha en el capítulo número 58 de Atrapados en Libertad, queríamos compartir con los oyentes de Atrapados en Libertad una gacetilla de información que llega a la casilla de correo atrapadosenlibertad@hotmail.com y que dice: otro paso atrás en la causa de Julio López. El comunicado de prensa puntualmente dice: la causa ya tiene juez, un juez de la dictadura. La semana pasada denunciamos que a 2 años y 5 meses de la desaparición de Jorge Julio López, la causa se había quedado sin juez. Decíamos hace 7 días que la ineficiencia, la morosidad, la complicidad y el encubrimiento rodean desde el primer día de la investigación del secuestro y la desaparición de nuestro compañero, que seguíamos exigiendo al gobierno su aparición con vida ya y que las únicas respuestas fueron, primero, intentos de minimizar el secuestro, discursos vacíos después y por último el silencio. Esta semana el juez federal Manuel Blanco resolvió no solo hacerse cargo de la causa, sino sacarla del ámbito de la Secretaría Especial, dedicada exclusivamente a las causas relativas al genocidio, y enviarla a la Secretaría 3 de su juzgado a cargo de la doctora María Cristina Grau. Como por arte de magia, la causa pasa a manos de Blanco, juez de la dictadura, juez que tiene en trámite desde hace 5 años las causas donde se investiga a los genocidas que actuaron en la Unidad 9, en la Cacha, en la Brigada de Infantería 1 y 60, en la Comisaría 8 de La Plata, con el sorprendente resultado de ningún procesado, causas por campos de concentración, 5 años de investigación. Pero hay más, Blanco es juez electoral y casi a diario se lo ve tomando un cafecito con el apoderado provincial del PJ. En manos de ese juez está hoy la causa López. Denunciamos este nuevo paso hacia la impunidad de la desaparición de nuestro compañero y exigimos que se revoque la decisión de sacar la causa de la Secretaría Especial. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo. Separada de las luchas anteriores, la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. para ir cerrando este capítulo que pretende dar continuidad al ciclo que habíamos compartido durante el mes de enero en el aire de la 530, La Voz de las Madres, dedicado a las mujeres. Te recuerdo que vas a poder compartir, como siempre, repeticiones de programas anteriores en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Déjame recordar y agradecer también el aporte para este programa de Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, de José Castillo en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y vamos cerrando el capítulo número 58 de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, dedicando este programa, como siempre, a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, y agradeciendo las colaboraciones también, como habitualmente lo hacemos, para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres.